asesino. Hasta la caja de pino. Por eso estabas conmigo. Ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo. Mujer. Fue por mi guilla asesino que andabas pegada a mí. Mujer. Cada vez que yo fronteaba, te acercabas a mí. Mujer. Recuerdo lo que te mojaba y ahí no se puede mentir. Mujer. Pero ahora que soy lo que pides, te vas corriendo de aquí. Asesino. Hasta la caja de pino. Por eso estabas conmigo. Ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo. Mujer. Me hice así pa' poderte tener. Te gustaba verme enloquecer. Ya no quieres que les mire mal. Quieres enterrar al animal. Creo que ya es tarde. No puedo curarme. No quiero quitarme. Tengo este guille que arde. Tienes uno pa' que te sujete el abrigo. Mujer.